R.A.P. Construye un sueño con mis manos. Trabajo, dinero, trapis y asfalto. Dime quién lleva la cuenta. Tantos años en los bancos, tantos saltos a escenarios, tropiezos y varapalos. Ando magullado, mil caídas, mil lecciones. Hoy caen telones, no hay teatro en mis funciones. Son relatos de que un hombre alterado. 5-4 bando, viene a dejártelo claro, niñato. Blim, blim, bam, bam, con tu bang. No toques mi pan, ya no sueño con la paz. Samurai en tu ciudad, katana y yugular. Sangre, tierra, honor y odio, amor, adicción y rap. Slide sobre el barro y salgo siempre adelante sin aceptar sus regalos. Hazlo. ¿Cuántos años malgastados? Calles, delitos y parques. Golpes de fortuna, cañaceras y locales. Hoy en todos los diales, mis hombres en sus puestos, marcando el trazo recto. Sainz 97 en el infierno. Machine gun, maraca, en tu estéreo, play standards. Pongo en ello mi cuaderno y mi garganta. Volé mi alma, libre por 2 minutos, micro y ansia. Planes y esperanzas con la gente adecuada. 5-4 armada, don nadie, malaca. Todo por los míos, míos, cabrones de malas. Drama, días raros, altercados, maderos y asaltos. R-A-M-A, drama, drama. Donde rozas amistades, maniata mis actos. R-A-M-A, drama, drama. Días raros, altercados, maderos y asaltos. R-A-M-A, drama, drama. Donde roces amistades, maniata mis actos. R-A-M-A, drama, drama.